Vos sabés que se me vino cuando me enteré que íbamos a estar charlando al aire, me enteré, escenario mundial. Y me vinieron las emociones, ¿no? Entonces dije, mirá que justo para hablar con la Colo de estos temas, ¿o no? Sí, bueno, en realidad, digamos, todo lo que acontece, lo que nos está aconteciendo, digamos, en todo esto, en estos momentos, digamos, mueve un poco más la pasión, digamos, la pasión. Hay una diferencia en lo que es la pasión y la emoción, ¿sí? La pasión, digamos, es sumamente irracional, ¿sí? Es un sentimiento, pero es sumamente irracional, digamos, ya deja, digamos, de ser emoción, que sí, por ahí interviene mucho lo que es la parte fisiológica y un poco de razón, ¿sí? Que también hay una diferenciación con lo que es el sentimiento, que el sentimiento sí ya implica más lo cognitivo. Ahí está, entonces, está buena la explicación. Hay una diferencia entre emoción, no lo vamos a explicar específicamente hoy, pero sí, por ahí sí saber las diferencias, digamos, lo que es emoción, razón, perdón, emoción, sentimiento y pasión. Ahí está. Pero bueno, por ahí, este fin de año un poco atípico, ¿no? Que estamos transitando, porque el fin de año no es el 31 de diciembre, que por ahí decimos, bueno, llegamos y hacemos un balance, y el 31 de diciembre que hemos... No, o sea, ya estamos entrando, digamos, en un proceso de cierre. Uh-huh. Está bueno también, digamos, nosotros tenemos que... Hay que hacer un cierre siempre, o sea, para que haya un aprendizaje y los procesos de... que un aprendizaje, pero no en el sentido, digamos, escolar y formal, sino un aprendizaje... de vida, tiene que haber, digamos, un inicio, un desarrollo y un cierre. Ahí está, si no hay un cierre, por ahí es muy difícil, digamos, de poder emprender otras cuestiones y poder emprender. Y nosotros estamos ahora, y lo más sano, así decir, sería, digamos, este cierre, hacer este proceso, digamos, de cierre. Por eso es muy atípico, porque cuando estamos haciendo, digamos, el cierre del año a nivel, a procesos, digamos, a nivel psicológico, emocional, ¿no?, a nivel social, venimos con el mundial, que el mundial estamos allá arriba, eso sí que vibrando, por así decirlo, y buscar palabras por ahí análogas a lo actual, estamos vibrando allá arriba, porque sí, no estamos con Argentina, sino con todos, digamos, estos procesos internos, digamos, de pasión, que en realidad nosotros ya tendríamos que estar en un momento de cierre, de balance, de ir... No, y sé, viste que eso es como natural, ¿o no, Colo? Eso se transforma casi en algo natural, como incorporado, ¿no?, en la persona. ¿Qué decir? ¿A qué te refieres? El tema esto de hacer este cierre, de ver las cosas que te quedaron inconclusas. ¿Qué pasa por ahí? Lo que pasa, digamos, que caen, digamos, en procesos de anómalos, por así decirlo, cuando no pasa este cierre. Cuando se sigue en proceso, no hay un cierre. Claro. Por eso siempre hay que... Viste que por ahí yo soy mucho de mirar, digamos, las redes y por ahí... Las redes para poder analizar y para también poder incorporar diálogo con el otro, más por ahí con los adolescentes o los niños, están muy vinculados, digamos, con esto, o tienen, digamos, como un signo, digamos, de referencia, llevan, digamos, lo que son las redes, y vieron que por ahí dicen, bueno, no, si no, qué sé yo, me llamó la atención, digamos, lo que vi hace un par de días, que decía, si no soltás el pasado no podés tomar el mate que te estoy por cebar o te voy a cebar. Uh-huh. No, le decía a una chica, digamos, un chico haciendo un dibujito. Y esto, digamos, esto se trata, digamos, de los cierres. Uno tiene que hacer un cierre en el año, un cierre en cuanto a su trabajo también, que es lo que estamos haciendo, digamos, hoy. Uh-huh. En cuanto a sus procesos, digamos, de lo que venimos haciendo durante estado del año, este cierre es producto de un balance, que no quiere decir que se termina, digamos, algo, sino un producto de un balance, y un balance en decir, bueno, esto fue me sumó, esto me restó, esto me puede sumar el año que viene, esto me puede restar el año que viene. Cosas inconclusas. Y aprendizaje, ¿sí? De hecho, el accionar terapéutico es así. Es un inicio, la sesión de terapia es un inicio, desarrollo y cierre. Si no hay cierre, no hay clic. Si no hay clic, no hay aprendizaje, o sea, no hay cambio. Cambios, y se supone que son positivos. Por eso es bueno y es sano poder permitirnos poder realizar, digamos, un cierre. Perfecto. Un cierre en todos los sentidos. sentido, ¿sí? Para poder tener nuevos comienzos, si no va a ser muy difícil, va a estar muy contaminado nuestro camino, digamos, en lo que podemos llegar a emprender, por más que estemos en la misma casa, con las mismas personas, con, o sea, eso no, no, pero está bueno tirar a todas por la borda, ¿no? Implica, digamos, esto de poder hacer un balance, un cierre, plantearnos objetivos posibles, ¿no? Objetivos por ahí fantasiosos, objetivos posibles, para lo que va a poder llegar a comenzar, y bueno, cierto alineamiento. Después, bueno, hay cosas que no se nos van a dar, porque esta es la vida, hay mucha incertidumbre, y bueno, pero sí poder tener, digamos, un marco. Está bueno lo que decís, y acá te planteo, las cosas inconclusas, son parte de apostar nuevamente por esas cuestiones a lo que viene, y hay que hacer el cierre igual, más allá de que cosas no pudiste cumplir o te frustraron durante el año que te queda atrás. Sí, yo creo que hay muchas cosas que obviamente nosotros como personas no las pudimos hacer porque la deseábamos, por eso digo esto de objetivos posibles, porque si uno se va planteando objetivos imposibles, y es lo que pasa con la frustración, no son objetivos imposibles, sino grandes objetivos. Lo mejor es tener, qué sé yo, un par de objetivos grandes, por así decirlo, y después sí tener objetivos posibles, mínimos, en cuanto a lo que sea, en cuanto a los vínculos, en cuanto a cosas que hacen en la casa, en cuanto de cambios, digamos, de poder hacer en nuestras vidas, con nuestros niños, con nuestro trabajo, por eso digo, podrá ser pequeños objetivos, porque si no, lo que es la frustración, digamos, que hoy en día, lamentablemente, que es lo que a mí me preocupa muchísimo a nuestros niños y adolescentes, porque es como que en esta vida posmoderna que nos plantean, que nos exigen, digamos, le estamos enseñando a nuestros niños que no nos podemos frustrar, que está mal frustrarnos. Seguro, ¿sí? Seguro. Entonces, cuando pasa esto que nos vamos frustrando, es a donde tomamos otros caminos. El camino de que nos produce ansiedad, por eso son los famosos después ataques de pánico, ¿sí? Que es una moneda corriente, digamos, en nuestros días. Y lo que se está viendo, digamos, mucho ataque de ansiedad, digamos, en niños y adolescentes. Los niños, por lo general, o van por lo digital o van por la comida, y los adolescentes van, obviamente, están, digamos, mucho embaucados, digamos, en cuestiones digitales y de comida, de hábitos por ahí, de alimentación, pero sí, digamos, mi preocupación, digamos, son sobre los consumos problemáticos. Ahí está. No es que vemos consumos problemáticos en chicos que por ahí dicen, bueno, un contexto difícil en cuanto a familiar o un contexto difícil en cuanto a lo social o a lo económico. Hoy los vemos, digamos, una moneda corriente. Nuestros niños están por ahí, queremos materializar, digamos, la falta de, y no por ahí con afecto y límites. Ahí está, ¿verdad? Qué bueno. Los límites es como una mala palabra, ¿sí? Y yo creo que hoy los límites es nuestra esperanza para nuestros niños y nuestros adolescentes en que puedan llevar, digamos, sus frustraciones cotidianas normales, porque frustrarnos es normal, estar triste es normal, estar en desacuerdo, enfadado, lo que fuera, es normal, pero también lo normal es poder salir, digamos, de ese meollo, pero salir de ese meollo con procesos naturales, digamos, a nivel de razonamiento, no buscando, digamos, algo material para satisfacer la frustración. Entonces, eso por ahí, digamos, es lo que nos va a ayudar, volviendo, digamos, esto de poder analizar, de poder decirle también a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, bueno, hoy es 1 de diciembre, falta tanto para esto, se va a hacer, o sea, esto, cuestiones concretas, ¿no? Cuestiones concretas de satisfacciones y cuestiones concretas también de frustraciones, porque le podemos decir, mirá, faltan, qué sé yo, 20 días, 25 días para Navidad, tenemos que poner las pilas, tenemos que organizar, a ver si ya termina la escuela y vamos a organizar un poco estas cuestiones, digamos, escolares, vamos a hacer el último esfuerzo, después ya se pueden venir días lindos en donde podemos realizar diferentes actividades, y también plantear las posibles frustraciones, porque si decimos sí, todo, está sí, muy bueno, sí, lo que dice. ¿Qué pasa después cuando hay un no? Y cuando hay un no, son los ataques de ansiedad. Sí, digamos, y las peligrosidades que vienen ahí. Y ahí, exactamente, Exactamente, porque por ahí no está mamá y papá continuamente al lado, digamos, de los chicos. Y por ahí es tanto uno el amor, digamos, que le tiene a nuestros niños, a nuestras sobrinas, lo que fuera, digamos, que uno cree, digamos, que con sobreprotegerlo le va a hacer bien, y no. Uh-huh. Al contrario, digamos, la sobreprotección lleva a la frustración, una frustración no bien llevada, y llevan a diferentes, digamos, momentos en los cuales sí, uno sí. puede llegar a ir a decidir cosas que no son sanas ni para nuestra vida primero y después para la vida de nuestros inmediatos. Buenísimo, buenísimo. La verdad que muy claro. Qué bueno y qué importancia, ¿no? Teniendo en cuenta que este micro se inicia con eso, que esto también sean herramientas en la educación, ¿no? Para educar a los chicos, ¿no? De los más chiquitos, te diría, ¿no? Ni hablar, por eso yo por ahí, viste, hablando por ahí sobre la profesión, lo que es la psicopedagogía o lo que es lo que está inmerso, digamos, en el ámbito de la salud mental. No, esto no es una cuestión de encuadrar en lo que es la escuela. La escuela es un mero paso, digamos, a nivel formal. Seguro. Uno se empieza a educar, a aprender desde el primer momento, digamos, que respiró y vino a la vida, porque es así, y hasta el último momento también de la vida. Por eso, por ahí a mí es como que me da que pensar de cuando por ahí nosotros adultos decimos, bueno, ya está, yo ya estoy así, no voy a aprender más y yo no voy a cambiar. Uh-huh. ¿Cómo que no? Seguro, si acá venimos a evolucionar, a cambiar, a desarrollarnos. Uh-huh. La historia ha evolucionado, el mundo ha evolucionado, todo lo que ha evolucionado. Uh-huh. O sea, ¿y cómo no poder tomar todas estas grandes investigaciones que sean, como por ejemplo lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, como una puerta, digamos, como una ventana para poder desarrollarnos mejor como personas, que es lo que nosotros queremos? Uh-huh. Es la síntesis de todo. Nosotros queremos ser mejores personas, evolucionar como mejores, pero no desde lo material o desde otras cuestiones, digamos, totalmente superficiales, sino uh-huh. de la esencia, digamos, de lo que uno es. Seguro, sino seguro. Después todo lo otro... eso lo dijese Moria, es todo decorado, ¿no? Right. Después, todo lo otro no importa. ¿Y cuántas personas uh-huh. con tantos títulos, dinero, posición, digamos, social, acomodada, lo que fuera, sin embargo, hay tantas personas que acuden, digamos, a profesionales de la salud mental porque no pueden sobrellevar, digamos, la vida? No uh-huh. está mal que acudan a personas en lo que es el ámbito de la salud mental. Seguro, seguro. Y sí. El tema, digamos, enfatizar en esto de no llegar ya a los trastornos uh-huh. mentales, que lo que daría, digamos, la pauta a la educación emocional es una ventana para esto, para poder uh-huh. estar, digamos, y trabajar la educación emocional, la inteligencia emocional, y no llegar, digamos, a situación anómala. Uh-huh. Perfecto. Colo, y en este sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que vos venís trabajando con esto e investigando sobre esto, ¿no? Cuando empiezan a hacer ese clip de cambio, gente que conoces o gente que te ha llegado información, ¿se notan estos cambios? Porque la verdad es que yo el otro día estaba leyendo y dicen que sí, que se notan en el descanso, en la vida cotidiana, en el trato. Totalmente. Uh-huh. Hasta en lo corporal, digamos. En lo corporal, es verdad. El corporal habla sobre uh-huh. lo que uno es, lo que uno atiende, a quién. Siempre, digamos, no está errado esto de decir, bueno, primero, porque por ahí muchos tiempos nos hicieron pensar que nosotros teníamos que satisfacer a nuestro alrededor y bueno, y después es como dedicarnos a nosotros. Uh-huh. Si uno no, y es lo contrario, esto nos vinieron a imponer, pero no, es adrede, digamos, todo esto, todo tiene una causa, ¿no? Seguro, seguro. Antropológica, filosófica, o sea, no, es todo lo contrario, nosotros nos tenemos que dedicar, pero y esto no es egoísmo, uh-huh. esto es prioridades. Uno tiene que estar primero bien uno, ¿sí? Para luego poder estar, que esté bien en nuestro alrededor. Si uno como mamá, como papá, como docente, como vecino, como lo que fuera, no se siente bien con uno mismo y no va a poder dar mucho, digamos, al otro. Seguro, seguro. Y si lo da, lo va a dar de una manera muy distorsionada. Uh-huh. Entonces lo mejor, digamos, es poder trabajar sobre uno. Esto no quiere decir que uno va a tener que estar feliz y pum por arriba. No, es claro. Si no, también, pero te predispone mejor. Hoy estoy triste. Y bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y mamá? ¿Y qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? Hoy estoy triste. Seguro, hoy seguro. ¿Sabes qué? Hoy estoy enfadado y estoy que no, que irritable. ¿Y por qué estás irritable? Y porque estoy cansado. ¿Y por qué? Porque estoy trabajando. Porque estoy trabajando, estoy irritable porque estoy cansado. Sí, uno seguro, está cansado, seguro. Esto, ¿no? Poder comunicarlo y poder decirlo. Porque si no, la vida no es, ay, sí, qué lindo, mirá mamá y papá, qué divina, el tío, la abuela, ay, son pum para arriba las 24 horas. La... Y no, porque no esto no es la realidad. Sí, esto sí, que sí, nos sí muestran los medios a propósito para consumirnos, digamos, a nosotros, digamos, totalmente irreal. Y ahí es donde vienen las distorsiones. Sí, con el otro. Claro. Y cuando nosotros podemos dar el paso de poder estar bien con nosotros mismos, conocernos, por eso hablamos mucho del autoconcepto en cuanto a las emociones, cuando nosotros nos podemos conocer, saber qué es lo que sentimos y expresar de la mejor manera posible lo que sentimos, y es el gran paso para tener lo que se llama autoconciencia emocional. Y esto va a permitir, digamos, que el otro pueda también conocerse, ayudarlo que se pueda conocer, ¿sí? Ayudarnos a que tenga sus límites, ¿sí? Con nuestro, poniéndoles nosotros, obviamente, nuestros límites, y los adultos somos los responsables, los adultos somos los responsables de poner límites, ¿sí? Con amor, pero límites, y es ahí donde se va a poder transitar de una manera diferente, y es ahí donde se ven los cambios. Fuego. Hay mucha gente adulta que ha podido hacer, digamos, a mí me sobran ejemplos, algunos que se han dedicado mucho a la iglesia, digamos, a la parte espiritual, otros mucho a la parte deportiva, diferentes, digamos, caminos hay para tener esta autoconciencia, poder modificarnos, digamos, de una manera diferente y tratar de transitar la mejor manera posible, digamos, en el camino, digamos, este hermoso camino, a veces con algunas piedritas. Seguro, las tenemos, algunas son rocas enormes, pero claro, hay que pasarla, hay que pasar. Sí. Bueno, Colo, brillante como siempre, la verdad que obviamente nos encantó tenerte durante el año y esperemos seguir con esto, porque esto me parece que tiene que tener una continuidad para que quede marcado que esto sirve, che, sirve para los pibes, sirve para la gente, entonces está bueno mantenerlo vigente siempre. Buenísimo, bueno, quiero aprovechar, bueno, obviamente para agradecer, digamos, a ustedes por el interés que tienen desde el minuto uno sobre lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional. Esto es un trabajo de hormiga, es un trabajo de todos los días, de mucho esfuerzo y no con mucha gratitud por ahí, cuando uno por ahí espera o cree, digamos, un trabajo con, por eso digo, de mucho esfuerzo, de horas, de no gratitud material, sino la gratitud, digamos, va por otro lado. Por eso le quiero dar unas gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque no a todo el periodismo ni a todas las personas que están, digamos, en la comunicación social se interesan realmente por cuestiones que van a ayudar y que ayudan a nuestra humanidad. Seguro, ¿sí? Sin duda. Bueno, y por otro lado, bueno, agradecer a la audiencia, porque también hemos tenido muchas situaciones de preguntas. Sí, la verdad que nosotros nos encantó. La verdad que a mí me esto es lo que, bueno, ustedes me conocen y de otro ámbito, ustedes saben que es lo que a mí me apasiona, ahí hablo de pasión, es lo que a mí me apasiona, y desearles sinceramente un buen proceso de cierre de año. Ahí está. Hoy incorporamos este proceso de cierre de año, que podamos hacerlo de la mejor manera posible, de permitirnos sentir de la mejor manera posible, ya sea tristeza, añoranza, y después, digamos, respirar y como para poder salir adelante y primero acompañarnos a nosotros mismos, mimarnos a nosotros mismos para poder mimar a nuestro alrededor, a las personas que más queremos y que son tan significativas para nosotros. Y yo creo que eso es el paso, digamos, para ser mejor persona, mejor vecino, mejor mamá, mejor sociedad. Sin duda, bueno, qué lindo mensaje. No solamente deseo, sino yo deseo y esta apuesta, digamos, en común y con toda la fuerza en poder seguir adelante y dando lo mejor siempre. Perfecto, Colo, te mandamos un beso enorme. Ya nos vamos a cruzar para brindar de fin de año, así que... ahí está, bueno, saludos a los chicos ahí también, que son amigos, así que un beso grande, Colo, y gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, que pasen bien. Ahí está, qué lindo, che, qué linda charla, la verdad que buenísimo.